Buenas noches y bienvenidos a Radio Visual. Mi nombre es Mariem y esta noche vamos a hablar sobre fotógrafas mujeres en la historia. Así es que hoy nada más traigo tres personitas. Ya saben que yo aquí siempre le hablo de gente de la que estoy enamorada, con obra muy interesante. Estas son tres mujeres de las que pues nadie nos hablaba antes. Que yo cuando las encontré fue así de que ¿qué? ¿Por qué nadie me habló de esto en la escuela? O sea, estudié una licenciatura en artes visuales y no había escuchado de ellas. Entonces, ¿qué les digo, amigos? Así de triste es esto. Pero pues nada, hoy se las vengo a presentar, introducirlas a ustedes para que las conozcan, conozcan su obra, digan, ¡wow! Está padrísima, así como yo lo dije. O si son más nice, lo digan con palabras más, no sé, más elegantes. Porque a mí me regañaban mis maestros cuando decían, ¡oh, me encanta! ¿Por qué te encanta? Porque me encanta. Y entonces me hacían así sacar toda una... un ensayo sobre por qué gustaba la obra de ciertos artistas. Y pues a veces no es tan necesario, amigos, la verdad, no necesitas pensártelo tanto para saber que algo te gusta o no te gusta. Pero nada, hoy les voy a hablar de estas grandes mujeres. Y realmente sí eran grandes, porque la mayoría empezó con la fotografía ya más grande, digo, y no porque a esa época les llegara o tuvieran la oportunidad de hacerlo, sino porque pues cuando la fotografía llega, pues ellas ya no eran unas jovenzuelas. Entonces, pero su obra es de volarte la cabeza. Pero yo creo que vamos a empezar a escuchar un poquito de música en lo que yo tomo aire, amigos, porque pues venía corriendo, ¿verdad? Y ustedes se relajan para entrar en mood radiovisual, ¿de acuerdo? Volvemos. Oh, siluetas que parecen ser hologramas fríos de tu piel. Yo más relajada después de venir toda agitada, calorada, porque ¡ay, qué calor empieza a hacer, amigos! Ya empieza la temporada en la que todo el mundo gasta en luz, porque o pone el aire acondicionado, o los que somos pobres pues prendemos el ventilador, o ya de plano el puro abanico. Pero qué calor, yo estoy cansada de eso. y apenas está empezando. No sé qué va a pasar. En mayo creo que es cuando más fuerte se pone. En mayo, junio. No sé yo. Y desmayada por el calor, voy a terminar. No, no es cierto. Fíjense que, bueno, ustedes no están pasando ni yo para contarlos, pero ahorita estoy de home office y pues es bien cómodo estar en mi casa trabajando, así como con la ventana abierta y todo. No, amigos, yo muriendo por el calor que va iniciando. Pero olvidémonos de eso y vamos al tema de hoy. Como les dije, les voy a hablar de tres mujeres. Y pues no se puede empezar más que por el inicio, ¿no? Así es que la primera que les traigo es Anna Atkins, que fue una botánica fotógrafa, pero que además de eso fue ilustradora, le gustaba mucho experimentar. La ciencia le llamaba, el arte también, una combinación bien rara porque la mayoría de la gente suele ser o más artística o más científica, y ella no, ella le hacía las dos cosas. Y esto se le pudo dar debido a que cuando era chica, su papá pues tenía los fondos, por así decirlo, para que ella se cultivara en estos dos ámbitos. Su papá también le gustaba mucho lo que era la ciencia, la botánica, y cuando era joven pues viajó mucho con él y aprendió a hacer, pues sí, sobre la botánica, sobre todo, que era como su rama principal. A ella se le considera la primera persona en publicar un libro con fotografías. Y esto, amigos, les estoy hablando por allá de los 1870 y algo, o sea, ya es cuando recién iniciaba la fotografía, tan así que ni siquiera había tantas cámaras, o sea, era como pues los inicios. Ustedes saben que la fotografía se da pues a finales de los 1800, finales, principios de los 1900. Y ella pues se le considera, además de la primera en publicar un libro con fotografías, como la primer fotógrafa. Y esto pues no te lo cuentan en ningún otro lado, ¿verdad? O sea, ¿quién te dice? Si vamos a hablar de fotografía, tenemos que hablar de la primer fotógrafa mujer. Pues no. De hecho, casi no se habla de fotógrafas. Pero, pues ya, olvidemos eso, dejemos el resentimiento atrás. La verdad es que ella era, como les comenté, una botánica. Y le gustaba mucho leer, cultivarse. Pero ella sentía que había libros a los que les faltaba pues lo pictórico. Si bien estaba la ilustración, que era realizada de la manera clásica, pues por pintores, ella en ese momento pues sentía que algo le faltaba. Y entonces ella empezó a experimentar con el calotipo, que no es como tal una fotografía hecha por cámara, por así decirlo, sino que es la impresión de una imagen en papel sensible a la luz, que no sé si ustedes conocen, ay, estas camaritas de pinhole, ay, aquí David rescatándome como siempre, es que ay, disculpen los nombres, pero estas son unas cajitas a las que les haces un hoyito minúsculo para que la luz entre, y en el fondo pones o ya sea un negativo de una película negativa como se conoce ahora, como tenemos, o yo lo llegué a hacer en prácticas con papel fotográfico, que era más o menos lo que ella hacía, pero ella lo, con el material que utilizaba, sus fotos quedaban en un tono azul cianotipo, cian, sí, así es. Que pues de ahí se deriva el nombre, el cianotipo. Sus ilustraciones la verdad parecen como unos negativos. Si ustedes las ven, sus fotografías no son ilustraciones, recuerden. Ilustran, pero no son ilustraciones. Ahí está, medio raro todo eso. Pero parecen como negativos en azul. así se, porque la imagen de la alga, porque en este caso ella lo que retrataba eran algas para un libro, se ven en blanco y el fondo es azul, un azul cian, pero si no logra, pues es como este azul entre clarito, casi pasándose al oscuro, pero ahí como muy, muy saturado de color, muy, muy potente ese azul. A ella, como les comenté, pues fue la primera en publicar un libro con fotografías. Este libro, ella al final todas sus fotografías las firmaba con AA, por lo que pues los expertos de aquella época solamente pudieron llegar a la deducción que decía Anonymous Amateur. O sea, nunca les pasó un Anna Atkins por la cabeza. No, fue un Anonymous, porque obviamente pues no podía ser una mujer. ¿Cómo una mujer iba a hacer algo así? Sin embargo, hubo un autor que fue amigo de ella, de Ana. Bueno, quién sabe, ¿verdad? A lo mejor también era amiga, a ver qué sabe. Y él reconoció ese libro, y de no ser por él, a la fecha pues no sabríamos del trabajo de esta fotógrafa. Ella, fíjense, fue antes de 1871, ella muere en 1871, y una vez que ella murió, todo su trabajo pues quedó en el olvido. Como les comento, este libro se descubrió después, y fue cuando la gente decía, no, pues un anónimo. Y en ese entonces pues ya había otros libros publicados con fotografías. Pero los primeros que tienen conocimientos fueron hechos por hombres, fueron aproximadamente 5 o 10 años después del que lanzó Ana. Amateur Anónimo, recuerden. Es como la catalogaron en el principio. Además de eso, pues muchas de las fotografías que ella hizo se empezaron a publicar en museos de historia natural, principalmente en el Museo de Historia Natural de Londres. Y pues ahí fue cuando el señor Lang, que fue el que les dije, el amigo de ella, les mandaba una carta diciéndoles, oigan, eso no es anónimo, eso es de la señorita Ana Atkins. Y me hace bien curioso cómo esa técnica, que para sus principios era muy básica, que es el cenotipo, o bueno, no muy básica, era muy compleja, pero era como, sí, primigenia, esa es la palabra, de las primeritas. Aquí David ya sabe, él trae todo el flow y sabe cómo responder. Pero ahora a la fecha pues todavía hay gente que la practica, que la estudia, y hacen cosas muy muy padres. Como les comento, pues si ustedes ven su obra, es como, se me figura como cuando hace serigrafía, que pones una hoja, bueno, no es serigrafía, no es serigrafía, no, como si pusieras una hoja, le pintaras encima el azul y después retiraras la hoja, así se ve. O sea, no es como tal una foto tan detallada como las que estamos acostumbrados a ver, y ahora con tanta revolución en la fotografía que ha habido, que ya las cámaras casi te pueden ahí abrir el poro y ver qué hay adentro. No. Es muy, muy básica, muy, muy primigenia, como dice David, como así. Y si bien no se puede ver cada detalle de las algas que ella, por ejemplo, fotografió, hay una que me gusta. Sus fotos no tenían nombre más que el nombre de la alga, como tal, no era como un nombre. Y la verdad es que los nombres de las algas están demasiado difíciles para ser pronunciados. No lo voy a intentar para no quedar en ridículo. Pero hay una que me gusta mucho porque es como si fueran muchos cabellitos, y al estar sobre un fondo azul, parece como si fuera un rayo cayendo o un rayo saliendo del suelo. son como cabellitos ahí vagando por la imagen, parecen como rayos, pero pues son algas. Otros que se ven así como vistas en microscopio, porque en realidad así es como se veían, incluso hay ligeras transparencias en su imagen. Pero pues nada, ella es Anna Atkins, alguien que estuvo adelantada a su tiempo, y que yo los invito a que vean su trabajo, si ustedes pueden. Anna con doble N, Atkins, así como se escucha, con K. En Google les van a salir muchas imágenes. No hay mucha foto de ella, la verdad. De ella como tal no hay ni fotos o pinturas, así como que muchísimas. Pero de su trabajo sí está, y está bien chido que te haya podido reconocer por azares del destino, porque como les comento, ya la habían puesto como anónima. Así es que vamos a escuchar otra cancioncita y volvemos para que les cuente de otra hermosísima fotógrafa que ulala. Regresamos.

Y ya estamos de vuelta aquí en Radio Visual. Recuerden que estamos transmitiendo desde www.racundaradio.com y estamos en Arcadia Fusión Cultural. Por si quieren venir a echarse un cafecito, un drinkcito. Bueno, una cervecita, porque no sé si hacen drinks preparados. Que yo recuerde, no. Y un baguettecito ahí, algo para comer sabrosón. Pueden venir, estamos aquí en Hospital, esquina con 16 de septiembre. Pero, pues, regresando ahora sí al tema. La mujer de la que les voy a hablar fue una mujer que cambió lo que era la fotografía en ese momento. Ustedes recuerdan que cuando la fotografía se crea, entonces empiezan todas las revoluciones artísticas, todas estas vanguardias, porque pues simple y sencillamente los pintores decían, ya hay algo que retrata la realidad, ya no necesitamos nosotros retratar la realidad, que era lo que venían haciendo desde pues años y años atrás. Ellos pues ya sentían como esa libertad de decir, oh mira, ahora puedo pintar lo que yo quiera, porque ya está ahí la cámara que va a tomar fotos de lo que ya está hecho. Y la fotografía se tomaba como este concepto de algo más documentalista, no era algo artístico. Y pues nuestra siguiente protagonista, ella dijo, yo creo que sí se puede hacer arte con la fotografía, que sí puedes crear algo, que puedes hacer algo más teatral, más artístico. Ella es Julia Margaret Cameron. Esta mujer era una señora de su casa, estaba casada, nació en la India y se casó, con su esposo se mudó a París y estando en París, Julia, su hija, le regaló una cámara. Ya había cámaras pues un poco más fáciles de utilizar que la anterior, por ejemplo de Anna Atkins. Entonces le dijo, mamá, te traje esta cámara, tal vez te puedas entretener con ella, haz lo que tú decidas hacer con ella. Y pasó algo que tal vez ni su hija se imaginó jamás, que su mamá se convirtió en una fotógrafa reconocidísima en su tiempo. Ella empezó a hacer retratos, su familia era grande, además de que pues tenía como hijos adoptivos, por así decirlo. O sea, niños que iba recogiendo. Su esposo pues le daba una buena calidad de vida, porque he de decirles que la fotografía durante mucho tiempo fue algo que solamente estaba reservado para aquellas personas que pertenecían o que tenían pues ese poder adquisitivo para pues poder usarla y que fuera como un hobby, porque así era como algo que pues hacían por pasatiempos. Tan así que la fotografía estaba bien vista que una mujer era fotógrafa en esa época. Contrario a la pintura o la escultura, como les mencioné el episodio pasado. En ese entonces pues sí era así como de que, oh sí, había mujeres que tenían sus estudios fotográficos. Y pues ella, Cameron, fue así como de que, yo puedo hacer esto. Además de eso, pues ella vivía en París y estaba rodeada, se codeaba con gente, pues en esa época mucho ilustre, científicos, artistas, pintores, artistas literarios. Entonces, ella se codeaba con gente que era también creativa como ella. Ella le empezó a hacer retratos a toda la gente que vivía en su casa, pero no era solamente de que los parara y el retrato rígido que se hacía antes, donde te tenías que quedar un minuto parado en lo que se hacía la fotografía. Ella los disfrazaba, así como con aspecto o con vestidos muy medievales o con ropas muy teatrales, su foto era muy teatral. Y ella no solamente jugaba en el aspecto de la toma fotográfica, sino que también ella se dedicó a revelar sus propias fotografías. lo cual pues le daba la oportunidad de experimentar al momento de estar haciendo sus revelaciones. Si ustedes ven sus fotografías, parece que tiene un filtro. Hay fotos en las que se ve como si estuviera desenfocada ligeramente, pero esto era totalmente a propósito. A ella se le juzgaba un poco porque decían, es que sus fotos están desenfocadas, ¿cómo es posible que las consideren de buena calidad? Pero realmente eso era algo que ella buscaba al momento de revelar la foto, incluso desde la toma. Porque pues han de saber que antes no era como que tuvieran Photoshop para hacer todos esos cambios, esas ediciones y ponerle un filtro aquí, un filtro acá. No, todo eso se planeaba desde la toma. En la toma tú elegías qué tipo de luz necesita. O sea, obviamente ahorita todavía se hace. Y entre más pulcra, por así decirlo, salga la toma, pues mejor, ¿no? Cuando estás haciendo fotografía, que desde la toma ya te salieron bien todos los ajustes técnicos como contraste, iluminación, saturación, etcétera, pues ya, te ahorraste un ratotote en edición, ¿no? Y antes así era como se hacían. Si no la hacías así, pues rescatar una fotografía mal tomada era muy difícil. Ahora ya es un poco más fácil, la verdad. Estas tecnologías no lo facilitan todo. Pero ella, su foto, pues sí era muy criticada porque se creía que estaba un poco desenfocada. Pero así como la criticaban, había gente que la admiraba muchísimo. Como les comento, su foto, ella lo que buscaba con la fotografía era decir, oigan, no solamente se trata de tomar fotos documentales o solo fotos para tomar el momento y ya. Hay una foto de ella donde están, me parece que son 5 mujeres, y parece como portada del libro de Jane Austen, así como portada para Orgullo y Prejuicio. Les voy a hablar de pronto de ese nombre porque es mi película favorita, es que... Pero así parece porque son 5 mujeres jóvenes con sus coronas de flores en la cabeza, vestidos así de esos zamponcitos. La foto está como en blanco y negro, pero al mismo tiempo un poquito sepia. Hay un tonito raro, ¿no? Es blancos y grises así como tal. No sé si es la resolución también del teléfono, porque no es como que haya visto la foto en persona, la verdad. Pero fue de mis favoritas porque parecen como salidas de un jardín encantado ellas. Y fue algo que no simplemente pasó, o sea, no es como que ya fuera pasando y estas muchachas ya estuvieran así disfrazadas, sino que ella las vistió así para tomarlas o retratarlas así en la fotografía, que era lo que ella buscaba. Y esto fue algo que empezó a cambiar la idea que la gente tenía en ese momento de la fotografía. Como les comenté, pues los pintores ya era como de que, oh, ya somos libres, dejar de retratar la realidad. Pero luego los fotógrafos, que en ese momento tampoco era como que se tuviera el concepto de fotógrafo, simplemente era gente que tenía una cámara. Ellos tomaban las fotos y mucha foto nada más era como para retratar ese momento o algún suceso que había pasado, pero no era con fines artísticos, era más como de noticia, más periodístico el asunto. Y pues había varias personas diciendo, sabes que no, es que esto tiene un potencial más grande, entre ellos pues Margaret. Y si ustedes revisan, pues toda su foto es muy, muy teatral también. Son como si fueran, no sé, retratos expresionistas de donde se notan. Unos sí se ven, la verdad, que no tienen nada de expresión los modelos. Y hay otros donde sí se ve como mucha expresión o mucha fuerza en el rostro de los personajes. De hecho, déjenles cuento que Charles Darwin, el científico, era biólogo. Sí, biólogo. Él le pidió a ella que le hiciera un retrato y ese retrato está en muchos libros de historia de ciencias, de biología. Ahí está el señor Charles Darwin retratado por Julia Margaret Cameron. ¿Qué nombre está? Está padre, la verdad está padre su nombre, medio novelesco. Pero pues, nada, yo como siempre los invito a revisar su obra. La verdad es que en las fotografías no es como que las fotografías tuvieran un nombre como tal, así como... Oh, pues no. El jardín del... o las chicas de Orgullo y Prejuicio. No. Simplemente eran fotografías que hacían. De hecho, muchas fotografías que hay, pues ni siquiera se exponían. Otras, pues sí, ya cuando se empezó a tomar más esto como, oh, puede ser, puede que también funcione como arte, pues ya empezaron a haber exposiciones, pero la verdad es que sus fotos no tienen como tal un nombre, pero pues si las buscan simplemente con su nombre, recuerden, Julia Margaret Cameron, les van a salir y van a ver la magia de su fotografía, la forma en la que ella retrataba, la visión que tenía, cómo usaba la composición para contarte una historia dentro de la fotografía. A mí se me hace algo magnífico para su tiempo, o sea, para ser de las pioneras en estas técnicas. Mis respetos a esta señora y pues nada, ojalá las enseñaran más en la escuela, cuando te hablan de historia del arte, porque habría referentes padrísimos en foto, que de por sí hay muy pocos. Cuando te hablan de historia del arte, es muy poco lo que se menciona de foto, porque pues es realmente algo nuevo, algo que está pasando ahorita, que se está reinventando cada vez más. Así es que disfruten su obra, ya luego les hablaré más a detalle de toda su vida, con aspectos más históricos. Pero pues, aquí está nomás una introducción para que la vean. Y vamos a escuchar un poco más de música para que se relajen y ya hablar de la última mujer del día de hoy. Regresamos. Sí. Te voy a herir. Te voy a hacer sufrir. Te voy a hacer llorar. Decidí, tú me mereces con todo mi odio y rabia. Cuando tengo tiempo, yo solo pienso en cómo hacerte sufrir más. Para allá, lo tuyo es mío, lo mío es para mí. Sí, tú no eres tan ingenua, tú sabes que te gusto, te atraigo y te incito a usar tu chispita. Solo pienso en cómo hacerte sufrir más. Cuando tengo tiempo, pienso en navegarte como un bote en un mar. A quien yo quiero transmitir mi dolor, mi tristeza, mi daño y mi falta de paciencia. Cuando yo estoy solo, hago mis planes macabros y siniestros. Cuando yo estoy solo, y enseñarte lo que es el amor, amor, amor, amor, amor, amor, según yo. Chispazos de fe, recuerdos que me hacen querer perderme otra vez. Ya ves, veo salidas y entradas, chispazos de fe. Hacer sufrir, te voy a hacer llorar. Parte de Radio Visual, ya los últimos 5 minutitos que nos quedan, les voy a hablar de otra mujer, obviamente fotógrafa, pues de eso se trata el tema de hoy. Ella fue una documentalista. Ya les hablé de la mujer que hizo fotografía sin cámara, que ilustró un libro con fotografías, de la que hizo fotografía artística en una época en la que no se hacía eso. Y ahora les voy a hablar de una mujer que fue documentalista y que, a pesar de que pues hizo un gran trabajo, permaneció oculta durante pues casi un siglo. Es muy reciente el descubrimiento que se tuvo de su obra. Ella es Eulalia Abaitua. Ay, disculpe. Eulalia Abaitua. Es que tiene nombres muy raros, amigos. Pero ella fue una fotógrafa vasca. Como les comento, pues fue documentalista fotográfica. Y ella lo hacía como un hobby. Realmente ella no se dedicaba a hacerlo de manera profesional, porque no tenía la necesidad económica de realizarlo. Ella pues vivía holgadamente y esto le dio la facilidad de hacer fotos de cosas que realmente le interesaban. A los 19 años se casa, se va a vivir a Liverpool y ahí fue donde entró pues al mundo de la fotografía. Ella, al igual que Cameron, aprendió a revelar sus propias fotografías. De hecho, tenía en su sótano su propio taller de revelado, su propio estudio de revelado. Ahí pues revelaba cada fotografía que hacía y ella retrataba de todo, desde campesinos, hacía mucho retrato también, y todos ellos eran, como les comento, pues no eran el típico retrato de la persona que se queda estática durante 2 minutos para que no salga movida la foto. Ella los hacía en su hábitat natural, a mujeres cuidando a sus hijos, campesinos trabajando. De hecho, empieza a hacer algunos experimentos con la fotografía. De las primeras que empieza a hacer dobles exposiciones con la cámara, lo cual yo aún no lo manejo, amigos. Bueno, no con la análoga. Con la digital pues es más fácil, ya saben, la tecnología aquí salvándonos la vida. Y pues ella se encargó de retratar como todo este aspecto de la vida cotidiana de la gente de Inglaterra, Liverpool, durante lo que fue finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Ella, su trabajo pues permaneció escondido durante mucho tiempo, sin embargo, hasta hace lo que fueron algunos años. Sí. En 1990, se me perdió el año, amigos, disculpen. El Museo Vasco de Bilbao se hizo de su obra, de nada más ni nada menos que 2.500 fotografías aproximadamente tomadas, si ustedes dicen. Hay 2.500 fotografías, por favor. Ahorita un fotógrafo en una sesión se avienta 1.000. Y ella en toda su carrera hizo 2.500. Sí, amigos, pero a ver, revelen 2.500 fotografías bien reveladas. Ah, ¿verdad? Ah, ¿verdad? Ahí. Sí, no, o sea. Es un trabajo. Y se los dice alguien que ha revelado fotografías y le quedaban para la basura. Porque es muy difícil, de verdad, es como que muy, muy complejo revelarlas y que queden bien, que no se te vean los tonos muy, muy perdidos, que no se vea muy plana, que de nuevo, todo eso se trata de tener desde el momento de la composición, agarrar las luces de manera correcta, pero revelar, amigos, es hacer magia de otra forma, porque sí, básicamente es como hacer magia. Y lo que se me hace bien padre de ella es precisamente eso, que ella, pues, imagínense, 2.500 fotografías es muchísimo para pues la época en la que todavía era aún más complejo revelar las fotos, se tardaban mucho más. Ahora pues es el proceso básicamente rápido, y si se hace manual es más o menos rápido, si se hace digital pues no te cuento, pero es algo increíble. Ella, como les comento, le gustaba mucho jugar, experimentar tanto con los químicos al momento de estar revelando, para ver qué efectos le podía dar, como con la cámara al momento de estar haciendo la fotografía. Ella no montaba la escenografía como Cameron, pero sí trataba tal vez un poco de posar a sus modelos, pero eran poses muy naturales, no se veía tan teatralizado, era gente haciendo su vida cotidiana, señoras muy muy viejitas, sentadas, tranquilas, tejiendo, gente en granjas, niños, y pues todas estas fotos, la verdad es que la mayoría están en, bueno, todas están en blanco y negro, y pues eso las hace ahí todavía como más, te causa como más nostalgia, así de, oh, qué viejos tiempos aquellos. Pero pues también, como les comento, de los fotógrafos, al menos de la antigüedad, no les puedo hablar de nombres de la fotografía, así como los nombres de pintura, pues que está la Gioconda, el Jardín de los Girasoles, la Última Cena, las pinturas tenían un nombre, con la fotografía no, pero pues con el nombre del autor, en este caso Eulalia Abaitua, pues pueden ver su obra. Como saben, yo les subo unas poquitas a las redes sociales, pero la obra de ella, por ejemplo, lo siento amigos, no voy a subir 2500 fotos, lo siento, no puedo, pero pues sí las subiré algunas, las que más me gustaron de ella, y como saben, más adelante les voy a ir mostrando, hablando de más artistas, mujeres, fotógrafas, pintoras, escultoras. La siguiente semana vamos a hablar sobre las primeras cineastas, o algunas cineastas tanto de antes como de ahora, que por ahí voy a hablarles de una película nueva que se hizo aquí en Guadalajara por todo un crew de mujeres. Entonces está bastante interesante. Pero por ahora ya este programa bellísimo ha llegado a su fin, amigos, como todo en esta vida. Me despido, de nuevo mi nombre es Mariem, en controles siempre está aquí apoyándonos David y salvándonos la vida, ya saben. Estamos transmitiendo desde Cuna Radio en Arcadia. Hasta la próxima semana.